El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Cuando yo era chamito allá en el pueblo de la mamá mía, por allá por Turimiquire, no me acuerdo que uno agarraba la bicicleta para ir para todas partes. Perencejo, voy a comprar bien las caraotas. Y yo agarraba la bici. Perencejo, anda a buscar el correo. Y yo agarraba la bici, chico. Perencejo, sal de la casa que me tienes harta. Y uno se iba en bici a buscar a la noviecita o a allá para la plaza. Es más, chico, cuando llegamos a Caracas, la gente se movía en bicicleta. Y no eran esas bicicletas de ahora, eran unas bichas bien pesadas de hierro colado y con una seta gigante al frente. Y no éramos los muchachos tampoco, ahí se movían bicicletas hasta los viejos de 80 años, chico. Y mira, iban todos más duros y montados que cualquier Backstreet Boys de esos que le gustan a las muchachas de ahora. Yo no sé en qué momento se perdió eso, vale. Y ahora todo el mundo, si no va en carro o en bus, se pone mamita por ahí. No, que hace calor. Bueno, pero no hace calor todo el tiempo, chico. ¿Y para qué tú quieres andar yendo todos los días hasta Guarena? La bici es para moverte por tu zona y, bueno, por las de al lado, por ahí, chico. El hijo mío me hizo comprarle ese mamotreto todo galáctico con no sé cuántas velocidades para subir tu vida y para bajar bajada. Y la broma ahí agarrando polvo en la casa, ¿ah? ¿Tú has visto, chico? No, pero entonces la gente prefiere andar en una cola, quemando gasolina, que los roben, andar metiéndose en crédito. Por eso es que después viene la sarna y se los cacarea. Pero recuerden que Polaina no se mete en guacal. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.